Esto que parece una inocentada no lo era realmente, son cosas que han sucedido. Todo el mundo coincide, por cierto, en que ayer hubo menos inocentadas que otros años. En la portada del Mundo Deportivo se podía leer, por ejemplo, Raúl se ofrece al Atlético. En la primera página de otro periódico escribían, Tom Cruise creará en Cádiz un centro de cienciología. Pero la mejor de todas las bromas del 28 de diciembre la ideó el periodista con el que vamos a hablar ahora mismo. Antonio Martínez Ron, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Gusto en saludarte y también, como tú mismo has dicho, las leoparda. Pues sí, la verdad es que se me fue un poco de las manos. Yo pensaba hacer una bromilla un poco entre amigos y al final tuvo mucha más repercusión de lo que yo esperaba. Vamos a explicarlo. Antonio Martínez Ron es el responsable del blog de Fogonazos. Él escribió en su blog el artículo National Geographic destapa el fraude de Stonehenge. La historia se movió por Facebook, luego por Twitter, llegó incluso a páginas rusas, mexicanas, venezolanas, y la revista National Geographic ha tenido que desmentir tu broma. Sí, a última hora de la tarde, la cosa empezó a las 12 de la noche del día 28, bueno, pues eso, como una broma, contando eso, con unas fotografías que habían contado hacía mucho tiempo, que no son casi nada conocidas, ¿no?, de unos operarios con unas grúas en el monumento de Stonehenge. Pues lo que yo contaba era pues una historia muy elaborada de cómo se habían desvelado unas cartas y que todo lo iba a desvelar National Geographic en su número de enero, ¿no?, y que nosotros conseguíamos un adelanto en Fogonazos, y bueno, esa era un poco la historia. Yo creía que era tan increíble que no iba a colar, pero el caso es que lo que dices se empezó a extender, y a última hora de la tarde la propia revista de National Geographic, en su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje advirtiendo que en enero no iba a salir ningún número sobre el supuesto fraude de Stonehenge y que hoy era el Día de los Inocentes en España y tal. Vamos a dejar claro que Fogonazos es uno de los blogs más seguidos en nuestro país, que aparte tiene, por lo menos nosotros establecemos una gran base de credibilidad en ella, porque muchas veces trabajamos con cosas que tú escribes, Antonio, y que esto solo ha sido esta vez. O sea, que a partir de lo que estás escribiendo estos días, ya no, nunca más. No, ya no hay más bromas. Lo que me ha pasado otros años es que, como normalmente con el material que yo trabajo son historias muy difíciles de creer porque son muy, digamos, muy curiosas, ¿no? Y otros años, el día 28, he escrito un post normal y la gente pensaba que era una inocentada, y en ese caso no lo era. O sea, que se mueve un poco siempre las historias que a mí me gustan entre la realidad y la ficción, ¿no? Y aprovechando esa ventaja que tenía, que a la gente siempre le sorprendía, pues creo que colarle la inocentada de ayer pues resultó un poquillo más fácil. Y Antonio, ¿qué han hecho los de National Geographic? ¿Te han tirado las orejas? ¿Te han cortado la suscripción o qué vas a hacer? No, había quien se planteaba, te van a poner una demanda y tal. No, creo, porque además ellos son unos grandes, todopoderosos, parado con un enanito. Ahora haciendo la pelota. No, y te quiero decir que tienen, supongo que tendrán sentido del humor y tendrán que es una broma. De todas maneras, si llega algo más, ya os informaré. No, nada, creo. Pues eso, que ánimo, ¿eh? Vaya y la tengamos al final. Exacto. Ay, sí, que yo solo quería hacer una broma, señorita. Fogonazos, Antonio Martínez Ron, felicidades por tu blog. Ya digo que es uno de los blogs que nos acerca al mundo de la ciencia cada día. Un abrazo muy fuerte y, bueno, oye, que al final esto era una broma, que no pasa nada, que es lo que trae. Estupendo, muchísimas gracias y gracias a vosotros por llamarme. Cuídate, hasta luego.